queríamos estar presentes del espacio Verdad y Justicia por Silvia Supo de Rafaela en este nuevo aniversario, porque para nosotros es muy importante, porque de alguna manera creemos que el antecedente directo del asesinato de nuestra madre es justamente la causa por la desaparición de Julio López. Y bueno, nos pareció importante acompañar y hacer oír nuestra voz también y nuestro reclamo al Estado en todos sus niveles, para que de una vez por todas ponga todos los recursos necesarios, la voluntad y la fuerza para que todas estas causas avancen y poder esclarecerlas y encontrar con vida a Julio y el esclarecimiento de la causa de mi viejo, como también de todos los compañeros, ¿no? Y justamente en simultáneo en Rafaela estamos organizando una actividad donde en realidad estamos recordando estos 6 años y haciendo también oír en nuestra ciudad el reclamo de la aparición con vida de Julio.